Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Hablando de. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Cuando el mundo se quiere complicar, como un laberinto sin salida, como batalla perdida, un peso heavy cuesta arriba, aquí están mis manos para ayudar. Cuando casi todo salió mal, cuando el plan no fue como pensabas, sientes agua en la mirada y un gran nudo en la garganta, aquí está mi hombro para llorar. A veces necesitas poner freno a la razón, brindemos, no pensemos más en esta situación. Hola amigos, ¿cómo están en este caluroso miércoles 21 de mayo? ¿Qué tal el calorcito? ¿Cuándo habíamos sentido estos calores en Amecameca? Pues bueno, y todos estamos igual, así que no son los bochornos de la menopausia, no son, es el clima. Y bueno, recuerda contactarnos en nuestro WhatsApp al 55 40 26 18 14. Al número en cabina 597-97-852-52 y por supuesto en nuestras redes sociales. Recuerda que nos encuentras como La Voladora Radio en Facebook, Trend, Instagram y X. Ya se me estaban olvidando. Bueno, también nos puedes contactar desde www.lavoladora.org. Y antes de pasar a nuestro tema del día de hoy, quiero agradecer a nuestra operadora, que sin ella la magia no sería posible y ustedes y yo no podríamos estarnos escuchando. Recuerda que siempre tenemos las mejores recomendaciones para ti y el día de hoy tengo 3 recomendaciones. La primera es para nuestras clases de dibujo y pintura. Bueno, nuestras son las clases del maestro Axel U. González, quien da clases entre semana a niños desde 10 años. Así que tú, si tú tienes un hijo o una hija de 10 años, o tú eres el que quiere aprender a dibujar y a pintar, esta es tu oportunidad. Pregunta por los horarios al 55 34 83 75 22 o directamente en Instagram en @axel_atl. Además, ahí puedes conocer un poco más del maestro. La dirección en donde se llevan a cabo estas clases es en San Francisco 31, entre Libertad y Atenógenes, aquí en el centro de Amecameca. También te queremos invitar a la Gran Noche Bohemia, en donde, ya lo sabes, en el Museo Casa de Madera, que es quien siempre nos tiene estas invitaciones deliciosas, en donde además de escuchar trova en vivo, vamos a probar una botana deliciosa. Puedes reservar tu lugar al 55 32 24 84 22 para que no te quedes fuera. Recuerda que además en el Museo Casa de Madera puedes tener visitas guiadas, puedes ir a desayunar y al servicio de restaurante. Está abierto de martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Así que apresúrate a visitar a nuestros amigos del Museo Casa de Madera, que se encuentra en Tenango del Aire. Y también otra invitación es al Diplomado Medicina Alternativa, que nos invitan nuestros amigos del Centro Naturista Ometeotl. Recuerda que ellos tienen una excelencia educativa, con 9 meses de clases, una vez a la semana, en un ambiente excelente dirigido a todo el público. Es decir, si tú en algún momento te has interesado por este tipo de medicina, si te llama la atención, este es el lugar y este es el momento para que puedas acudir con el psiconaturópata Roberto Alonso Quiroz. Puedes obtener más información tanto en la página de Facebook como al 5547-126044. Estas son nuestras invitaciones del día de hoy para ti y esperamos que sean el inicio para que tú puedas comenzar a retomar o a involucrarte en temas de tu agrado y que a lo mejor en otro momento no habías tenido o la oportunidad o el tiempo. Muchas veces la vida nos lleva por un camino y bueno, tenemos que tomar ciertas decisiones de estudios, de trabajo, y llega un momento en el que tenemos que detenernos y preguntarnos si eso que estoy haciendo es lo que quiero seguir haciendo o si hay algo que siempre quise y no había tomado. Esta es la oportunidad. Si tú quisiste siempre pintar, siempre dibujar o estudiar naturopatía, estos son los lugares para ti. Y bueno, pues vamos directamente a nuestro tema. Para quienes no lo saben, el día de ayer fue el Día del Psicólogo en nuestro país. A nivel mundial, el Día del Psicólogo puede ser otro día, en otra fecha, pero en nuestro país, el 20 de mayo es el Día del Psicólogo. ¿Y por qué el 20 de mayo es el Día del Psicólogo? Porque la primer cédula profesional expedida en nuestro país fue un 20 de mayo. Así que a partir de ahí se generó, se gestionó este día como el Día del Psicólogo. Y ya ustedes saben que yo soy psicóloga y me encanta compartirles esta información porque seguimos teniendo muchos tabúes con respecto a la psicología. Yo me acuerdo que cuando yo dije voy a estudiar psicología, mi abuelo, que fue una de las figuras o ha sido una de las figuras más importantes en mi vida, me dijo, ¿y por qué quieres estudiar eso? Yo, pues sí, porque entonces quiero ayudar a otras personas. Y lo que me dijo fue, yo con la vida que he tenido nunca he necesitado a un psicólogo. Y sí, su vida no fue la más fácil, hubo muchos retos en ella y en efecto, nunca estuvo con un psicólogo. No sé si lo necesitaba o no lo necesitaba, sin embargo, nunca lo hizo. Y yo sí estoy segura de que si lo hubiera hecho, la historia sería diferente. La historia de él y la historia de toda la familia. Y así es como yo inicio este camino dentro de la psicología y comienzo a darme cuenta de lo que sí es la psicología, de lo que no es la psicología, y a lo largo de estos años ha sido un trabajo de no solamente conocimiento del otro, sino sobre todo conocimiento propio. Porque si bien es cierto, yo dije, yo quiero estudiar esto para ayudarle a otros, definitivamente a la primera persona a la que yo tuve que comenzar a ayudar fue a mí. Porque claro, cuando empiezas a ver todas estas materias dentro de la licenciatura y por ejemplo hay una materia que se llama psicopatología en donde revisas todas las enfermedades mentales, en lugar de pensar en quién de la gente que yo conocía tenía esas enfermedades, pensaba en, oh, yo también tengo esto, oh, esto también lo hago yo, oh, esto también. Y de repente me di cuenta que muchos de los rasgos de muchos trastornos yo los tenía. Entonces por ahí comenzó el camino. Y cuando inicié la universidad, recuerdo que mi directora de licenciatura, la licenciada Patty, me dijo muy claramente, en algún momento tendrás que estar en terapia. Sí o sí. No es si quieres, no es si te gustaría, es tienes que estar. Y bueno, en teoría, todos los que estudiamos psicología tendríamos que haber estado en un proceso terapéutico. Si tú estás con algún psicólogo, si tú estás en un tratamiento, pregúntale. Pregúntale si él ha estado en terapia. Te vas a llevar sorpresas. Y lo ideal, éticamente hablando, es que todos los psicólogos hayamos estado en algún momento en terapia. Y bueno, ¿qué es lo que la mayor parte de la gente hace y dice con respecto a la terapia? Pues para mucha gente sigue siendo un tabú, sigue siendo un estigma. Se sigue pensando que si vas al psicólogo es porque estás loco, que la salud mental no es algo importante, que hay otras cosas más importantes. Y parte de lo que a mí me gustaría compartirte el día de hoy, y que hemos venido hablando de esto en otros programas, es la importancia de la salud mental y de la salud emocional, no solamente de la salud física. Buscar ayuda es el mejor de los reconocimientos hacia ti misma, hacia ti mismo. No se trata de debilidad, se trata de autocuidado. Entonces, vamos a lo largo del programa del día de hoy a hablar un poco más de por qué yo tendría que pedirle una cita a un psicólogo, cuál es el ideal para mí, y sería muy rico que ustedes nos manden sus preguntas a nuestros diferentes medios de comunicación para poder ir solucionando las dudas que ustedes puedan tener con respecto a la importancia de estar con el psicólogo o con el psicoterapeuta. Pero regresando del corte, hablaremos un poco más de este tema. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales: Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Hey, una pausa para respirar. Llegan sin buscarlas, súbele al gracias por seguir con nosotros. Y bueno, antes de irnos al corte, ya les decía todos estos retos que tenemos que atravesar, no solo como psicólogos, en términos generales como personas. Y que el psicólogo es ese profesional que te puede acompañar, que te puede escuchar, que está ahí para ti sin juicio, que está ahí para ti para mostrarte caminos que tú a lo mejor no habías considerado. Ya decíamos que la mayor parte de la gente durante mucho tiempo ha pensado que ir con el psicólogo es de locos. Y a mí me encantaría decirte, eso ya no sucede, sin embargo, no es cierto. Mucha gente sigue pensando que ir al psicólogo es solamente para locos, que cómo le va a ir a decir sus problemas a alguien, que cómo le va a ir a decir a alguien lo que le está pasando, que las... hay una frase, la ropa sucia se lava en casa. Y entonces con todos estos pensamientos seguimos viviendo bajo estrés, bajo actitudes restrictivas, poco sano, no felices, y hay una serie de cosas que empiezan a cambiar. Bueno, más bien a pasar. Y cuando tú llegas con el psicólogo, todas estas pueden empezar a cambiar. ¿Tú por qué irías al psicólogo? Cuéntanos. Cuéntanos, ¿irías al psicólogo? ¿Has ido alguna vez al psicólogo? Y si sí, ¿por qué has ido? Y si lo has considerado, ¿en qué momento de tu vida lo has considerado? En términos generales, la gente va al psicólogo cuando tiene un problema. Cuando hay algo que esta persona piensa como problema. Por ejemplo, si hablamos de crisis, hay diferentes crisis que pueden ir sucediendo a lo largo de nuestra vida, y a veces solamente con esas crisis, en ese momento en el que nos sentimos abrumados, en el que pensamos que ya no podemos más, es cuando acudimos al psicólogo. En términos generales, así sucede. Así sucede que cuando la persona siente que ya no puede más, sienta que está pasando, sobrepasando las situaciones que está viviendo, entonces es cuando acude al psicólogo, es cuando busca estos espacios para poder trabajar esa emoción, para poder trabajar esas sensaciones, ese sentimiento. Entonces, esa es una de las principales características o razones por las que la gente llega a el psicólogo, ya sea por una ruptura amorosa, por un cambio de trabajo, estas crisis que son por estos cambios fuertes, es decir, perdí a un ser querido, y perdí a un ser querido puede ser porque ese ser querido se cambió de lugar de residencia, puede ser porque la relación ya no continúa, puede ser porque murió. Esas son algunas de las razones por las que la gente acude a psicología, acude a estos procesos. ¿Por qué? Porque siente que solos no van a poder. Entonces, la mayor parte de la gente llega a psicología por eso. Y antes de continuar hablando de esto, me gustaría hacer una pequeña diferencia entre un psicólogo y un psicoterapeuta. Un psicólogo es aquella persona que estudió psicología, es decir, tiene una licenciatura en psicología. ¿Y qué es lo que puede hacer un psicólogo? Bueno, puede trabajar en diferentes áreas. Puedes trabajar en el área social, en el área educativa, en el área clínica, en el área organizacional, básicamente. Y bueno, en el área experimental también. En estas cinco áreas puede trabajar un psicólogo. Muchas veces en el área, por ejemplo, en las escuelas, vamos a encontrar un orientador. En términos generales, un orientador tendría que ser un psicólogo. El orientador tendría que ser un psicólogo. Hay escuelas actualmente en donde ya hay esta presencia del psicólogo o del departamento psicopedagógico, en donde tendría que estar un psicólogo y un pedagogo para hacer este match del departamento psicopedagógico. Por un lado se trabaja la parte pedagógica y por otro lado se trabaja la parte de la psicología. Eso Ese es por un lado. Vamos a encontrar en el área de recursos humanos en las empresas al psicólogo. Muchas veces el psicólogo en el área de recursos humanos lo que va a hacer es justamente la atención, orientación dentro de la empresa. ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de la empresa? ¿Cómo puedo hacer que los empleados puedan tener un mayor desempeño, un mejor desempeño? Eso es un poco lo que hace el psicólogo dentro de la empresa. Podemos encontrar un psicólogo en el área social. Aquí lo podemos encontrar también en hospitales o en escuelas, muchas veces compartiendo sus funciones junto con las del trabajador social. Y ¿cuál me falta? El psicólogo experimental, que como su nombre lo dice, se dedica más al método científico dentro de seguramente instituciones educativas, en donde se hacen una serie de experimentos, de investigaciones para tener mucho más bagaje dentro de lo que tiene que ver con la conducta humana. Y el psicólogo clínico es este al que tú acudes cuando te sientes mal, cuando ya no puedes más, cuando sientes que tú, que lo que está ocurriendo en tu vida te está sobrepasando. Ahora, un psicólogo, un licenciado en psicología, te va a dar orientación. Un licenciado en psicología te puede hacer una aplicación de pruebas que le permitan darte un diagnóstico y a partir del diagnóstico, cuál es el trabajo que se tendría o se podría realizar contigo o con tu hijo, depende de quién esté yendo a las sesiones. Y cuando hablamos del psicoterapeuta, nos estamos refiriendo a un profesional que no solamente tiene una licenciatura en psicoterapia, sino que tiene una maestría o un posgrado en psicoterapia. La psicoterapia, a diferencia de la psicología, en la psicoterapia, tenemos muchas más herramientas de intervención. Es decir, un psicoterapeuta va a tener herramientas que le van a permitir no solo escucharte, no solo orientarte, sino también aplicar esas herramientas contigo para que tú puedas comenzar a tener muchos más cambios en tu vida. ¿Sale? Entonces, cuando tú llegas a psicoterapia, la mayor parte, ya lo decíamos hace rato, llegan porque hay una crisis, porque ya no sé qué hacer con mis emociones, porque ya no sé qué hacer con lo que está pasando en mi vida. Y entonces vengo a buscar a un espacio en donde pueda sacar todo esto y encontrarle un nuevo sentido. Eso es por lo que la mayoría de las personas llegan. Es decir, llegan porque ya decidieron que hay un problema en sus vidas. Y llegan a psicología o llegan a psicoterapia porque lo que quieren es solucionar ese problema. Muchas veces lo que ocurre es que la gente soluciona ese problema y se va. ¿Sí? Es decir, yo solo venía por este problema y listo. Dentro de la psicología hay muchos enfoques. Hay enfoques que se dedican solo a ese tema, es decir, se soluciona y va lo que sigue, ya no tienes que venir más aquí. Hay otros enfoques en donde se comienza a hacer una revisión más profunda de la vida de las personas, de las situaciones de las personas. Y entonces podemos encontrar procesos mucho más largos de psicoterapia, en donde la persona llegó por una cosa, pero empezamos a revisar algunas otras para tener más información y para que la persona se vaya con muchas más herramientas cuando termine este proceso. Un proceso de psicología puede llevarnos años, meses o años, dependiendo del enfoque, dependiendo del psicólogo, dependiendo de la persona. Hay muchos elementos que nos van a dar información con respecto a esto y a cuánto tiempo puede durar una sesión, un proceso de psicoterapia. Mucha gente llega también a la psicología porque quiere mejorar sus relaciones. Es decir, ya descubrí que mi relación de pareja no está funcionando y quiero hacer algo para que esto continúe. Y ahí encontramos específicamente la terapia de pareja. No necesariamente todas las parejas tienen que estar en terapia, sin embargo, cuando la pareja elige este espacio para crecer, puede continuar juntos, pueden continuar juntos, no solo por más tiempo, sino con una mejor calidad en su relación. Aquí no se trata de de cuánto tiempo están juntos, sino de la calidad de la relación que ustedes estén teniendo. Y entonces podemos encontrar también que podemos querer mejorar nuestras relaciones. Por ejemplo, en el caso de los niños, muchas veces llegan porque está pasando algo en la escuela que no les está permitiendo tener una buena relación con sus compañeros, y entonces llegan al proceso de terapia para buscar otras alternativas. También tenemos, por otro lado, la terapia de familia, que nuevamente es buscar alternativas ¿para qué? Para que mejoren las relaciones. Sin embargo, si tú llegas por una problemática que no tenga que ver con tus relaciones y estás en un proceso de psicoterapia, seguramente en algún momento se va a tocar, porque todo lo que te pasa a ti le pega a todos los ámbitos de tu vida. Es decir, si tú te encuentras triste por una situación personal, eso también va a impactar en tus relaciones sociales, en tus relaciones familiares, en la relación con tu pareja, ¿sí? Entonces todo está interconectado. Ahora, una vez que tú ya estás en este proceso de psicoterapia, que estás aprendiendo cosas nuevas, que te estás dando cuenta de otras cosas de ti que a lo mejor no habías visto y comienzas a darte cuenta de ellas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que vas a empezar a tener herramientas para la vida diaria. Tú vas a ir con el psicólogo, en términos generales, vas una vez por semana. Algunos enfoques te citan hasta 2 o 3 veces por semana, pero en términos generales es una vez a la semana. Y las sesiones duran entre 45 minutos y una hora. Nuevamente depende del enfoque, depende del psicólogo, depende del paciente. Pero esos son como los generales. Si tú solamente estás trabajando durante esos 45 minutos a la semana en ti, es absolutamente nada o casi nada, es muy poquito. La verdadera terapia empieza cuando tú sales del consultorio. Cuando tú sales del consultorio y te llevas esta serie de herramientas que ya en consulta aprendiste, que ya en consulta viste, que ya te diste cuenta, y comienzas entonces a utilizarlas en tu vida. Comienzas a utilizar todas estas herramientas en tu vida. Las aprendiste dentro del consultorio, pero sales y comienzas a aplicarlas. Y entonces ahí es en donde de verdad vas a ver lo que está ocurriendo, donde vas a ver los cambios, en donde vas a ver el impacto que eso tiene, esto que tú estás haciendo, esto nuevo que tú estás haciendo. Porque definitivamente cuando tú cambias, todo tu entorno va a comenzar a cambiar. No se queda estático, no solo cambias tú, todos cambian. Cambias tú, cambia tu entorno, cambia cómo tú te relacionas. Y si cambia cómo tú te relacionas con otros, de inmediato cambia cómo los otros se relacionan contigo. Entonces, estas herramientas que tú aprendes dentro del consultorio, vas a poder utilizarlas afuera y vas a comenzar a ver muchos más cambios en tu vida. ¿Qué más va a pasar si tú comienzas a ir a terapia? Bueno, pues vas a tener herramientas también de prevención. Es decir, tú puedes acudir con un psicólogo para prevenir. Por ejemplo, hay muchas mujeres que en cuanto tienen hijos, acuden con un psicólogo para conocer un poco más de cómo va a ser el desarrollo y entonces cuáles son las cosas que podrían comenzar a cambiar, las cosas que podrían comenzar a ver. Hay quienes, cuando los hijos van a entrar a la adolescencia, empiezan a acudir con el psicólogo para poder tener más herramientas para este periodo. ¿Sí? Entonces, prevención es otra de los rubros en los que un psicólogo puede apoyarte, puede orientarte, puede darte herramientas para ese tema en específico. Y por supuesto que hay psicólogos con especialidades específicas que te darán mucho más de ese tema. Por ejemplo, hay psicólogos que se han especializado en sexualidad, y si lo que tú estás buscando es orientación con respecto a ese tema, ya sea por ti o por tus hijos o por alguien más dentro de tu entorno, puedes acudir con ellos y ellos van a tener las herramientas específicas para eso. Eso también es bien importante. La mayoría de los psicólogos son psicólogos generales. Y entonces, un psicólogo general sabe un poquito de todo, pero no es el experto. Entonces, si tú tienes un tema específico, lo ideal es que busques al psicólogo que tenga la especialidad en ese tema que tú quieres trabajar. No es lo mismo que vayas con un psicólogo general a que vayas con un psicólogo que además sea profesionalizado en sexualidad o sea profesionalizado en el trabajo con niños. Va a ser diferente. Entonces, entre más especializado esté en el tema en el que tú estás buscando orientación, trabajo, vas a tener mejores herramientas. ¿Sale? Entonces, bueno, la prevención es otro de los temas que trabajamos en la psicología. ¿Qué más con esto? Bueno, la pregunta de los 65,000. ¿Cómo elegir a un psicólogo? ¿Cómo puedes elegir? ¿Cómo sabes cuál es el mejor psicólogo para ti? Porque, ojo, el mejor psicólogo para ti no es el mejor psicólogo para todos. Es el mejor psicólogo para ti. ¿Sale? O sea, no. Bueno, sí, sí hay malos psicólogos, la verdad es que sí hay. No les voy a decir que no es cierto, sí, sí hay malos. No puedo mentirles. Sí, sí hay malos psicólogos. Pero, ¿cómo saber cuál es el mejor psicólogo para ti? Yendo con él. Date la oportunidad, ve. Toma una sesión y si te gusta y si te late y si tu cuerpo, aun cuando la sesión haya sido incómoda, si dentro de ti esta intuición te dice por aquí, continúa. Si esta intuición te dice corre, aquí no, cambia. Ve a otro y busca otro y busca otro y busca otro hasta que encuentres con el que digas, aquí sí, sí. Yo iba a decir no hay malos psicólogos, pero sí, sí hay malos y hay malísimos. Bueno, quiero leer esto que dice aquí. Dice Mar Vega, la primera vez que fui al psicólogo fue cuando me di cuenta que no sabía tener una relación de pareja. Claro, eso es lo que pasa. La mayor parte de nosotros acudimos al psicólogo porque hay un problema. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando inicié la universidad, mi directora me dijo, en algún momento vas a estar en terapia, sí o sí? Bueno, pues, en algún momento estuve en terapia. ¿Y por qué llegué a terapia? Porque yo tenía un novio y terminé con ese novio. Bueno, no, él terminó conmigo. Y entonces él terminó conmigo y en mí pasaron un montón de cosas que obviamente le tocaron a muchos botones míos y terminé en terapia. Y ahí fue mi primer proceso terapéutico. Y hoy, algunos años después, eso fue a los 20 años. Yo tenía 20 años cuando empecé a ir a terapia. Mi primer proceso fue a los 20 años. Y hoy, 20 y tantos años después, agradezco a ese novio que hizo lo que hizo y que se fue y que terminó conmigo y que bla, bla, bla, todo el chisme. No se los voy a contar, ya ni me acuerdo bien. La cosa es que termina conmigo y entonces yo entro en crisis y voy a terapia. Y al principio fue lo peor que me pudo pasar y después descubrí que fue lo mejor que me pudo pasar. Porque gracias a eso yo comencé a ir a terapia. Ahí comenzó este proceso que ha llevado 27 años, casi 28 años, de estar buscando más herramientas, de estar buscando más para mí. Y no solo de querer solucionar un problema. Dejé de querer solucionar un problema para comenzar a conocerme. Y entonces comencé a conocerme. Y entonces me di cuenta de qué sí me gusta y de qué no me gusta. Y entonces me comencé a ver más a mí que a ver al otro. Y entonces ha sido todo un proceso que inició gracias a esa ruptura, que fue del otro lado para acá, ¿no? O sea, no fue que yo dije, yo no quiero, no. Yo estaba muy feliz. O yo creía que estaba muy feliz. Y el que dijo, yo ya no estoy feliz, fue él. Y ahí comenzó mi proceso de psicoterapia, que a la fecha me ha llevado por muchos caminos y me ha permitido conocer muchas partes también de mí y conocer esas cosas incómodas, esas cosas que quizá no son mis favoritas y que sin embargo son parte de mí, son parte de lo que me hace ser quien soy. Dice también aquí, Mar Vega dice, siempre estaba insegura. Y bueno, no sabía esa diferencia, supongo que tiene que ver con la diferencia entre la psicología y la psicoterapia. Sí, la mayor parte de la gente busca psicólogos cuando en realidad lo que se requiere es psicoterapeuta. Pero bueno, ahora ya lo saben, ahora ya saben que hay una diferencia entre psicología y psicoterapeuta. Y seguimos en cómo elegir al psicólogo. Hay muchos psicólogos. Actualmente hay muchísimos más. Y entonces sí es importante que tú le preguntes a esa persona cuál es su enfoque, cómo trabaja. ¿Es psicólogo o es psicoterapeuta? Una de las cosas que a mí me parece, y lo digo además por experiencia propia, en mis más de 25 años de trabajar con personas, nunca, así, con mayúsculas, negritas, fosforescente, todo, nunca me han pedido mi cédula. Ninguno de mis pacientes me ha dicho, oye, si eres psicóloga, a ver, enséñame el papelito que dice que si eres. Ninguno. Porque la gente no lo hace, la gente confía. La gente llega confiando y hay mucha gente que no ha terminado una licenciatura, hay mucha gente que no tiene una cédula, hay mucha gente que ni siquiera estudió psicología. Y tú, por favor, si buscas un psicólogo, pregúntale, pídele su cédula, dile que te hable más de qué estudió. Eso es cuidarte a ti. Y es conocer más del psicólogo. Y es cuidarte. Tu mayor, la persona a la que más tienes que cuidar en esta vida es a ti. Entonces, por favor, pregunta. Pregúntale su cédula, pregúntale en dónde estudió. Si tiene una especialidad, ¿cuál es su especialidad? Haz estas preguntas. No solamente se trata de que tú pongas tu vida en sus manos, porque eso es lo que hacemos. La gente que llega conmigo, alguien me recomendó y confía en esa recomendación. O solo porque digo que soy psicóloga, alguien llega y confía en mí. Confía en que le estoy diciendo que sí soy psicóloga y que lo que le estoy diciendo es verdad. Pide información. Eso es bien importante. Dile, pregúntale todo lo que tú necesites saber. También es importante que tú lo conozcas. Hay algunos enfoques terapéuticos que impiden, por utilizar esta palabra, que el psicólogo te dé más información, sobre todo de su vida personal. Y bueno, igual no le vas a preguntar de su vida personal, o sí. Pero sí es importante preguntar cuál es su cédula, en dónde estudió, si tiene alguna especialidad, cuál es esa especialidad, cuál es el enfoque con el que trabaja. Porque también hay psicólogos que justo como no tienen una especialidad, como no tienen un posgrado, hacen un poco de todo. Y no es lo mismo hacer un poco de todo cuando ya tienes los conocimientos de todo, hacer un poco de todo porque no sabes qué hacer. Entonces es importante que te cuides. Esto tiene que ver mucho con el autocuidado, que es parte de lo que también vamos a hacer a psicología. Aprender a autocuidarnos. A autoconocernos. Eso es parte bien importante de lo que tú vas a comenzar a hacer cuando estés en un proceso de psicología, de psicoterapia. El autoconocimiento es un lugar al que el psicólogo definitivamente te va a llevar. ¿Para qué? Para que te conozcas. Hay mucha gente que dice, es que yo conozco a alguien como a la palma de mi mano. No es cierto. No conoces la palma de tu mano, es solo un dicho bonito, pero no es verdad. Proceso terapéutico no necesariamente tiene que ver con tengo un problema. Puede ser, quiero conocerme más, quiero saber más de mí. Y entonces voy a ese proceso, no porque tenga un problema, no porque tenga que solucionar algo, sino porque quiero conocer más de mí. Porque a psicoterapia no solo se llega a hablar de tus cosas dramáticas y traumáticas y de las que te duele. También se vale de compartir las cosas que te ponen alegre, las cosas que disfrutas, las cosas que te encantan, porque eso también es parte de ti. Entonces, me gustaría que te quedes con esta idea y que puedas abrir tu perspectiva con respecto a la importancia de ir con el psicólogo, no solo porque tengas un problema, sino también porque quieres saber más de ti, porque quieres conocerte, porque quieres estar en mejores términos contigo. Así que vamos ahora a un corte y regresamos. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. XHECA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHECA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hablando de con Tony de la Mora. Gracias por seguir con nosotros en este miércoles caluroso. Y bueno, a mí ya se me está pasando un poco el calorcito. Se puso fresquecito aquí en la cabina. Ya hablamos de la importancia de ir con el psicólogo, de algunas cosas que tendrías que considerar para acudir con el psicólogo, con el psicoterapeuta. Pero vamos ahora a nuestra sección de El Juego de la Semana. Porque la mejor forma de crear el cambio en tu vida es tomando acción. El Juego de la Semana. Bueno, ¿cuál será el juego de la semana? Recuerda que tenemos un cuadernito y si eres nueva escuchándonos, ten un cuadernito para este programa. Y en este cuaderno te voy a pedir que hagas una lista de todas las razones por las cuales tú irías con el psicólogo. ¿Cuáles son esas razones? Si hay un tema ahí que te gustaría trabajar. Si hay solo, y solo no porque sea mínimo, sino porque no tiene peso, es por conocerte más, por querer saber más de ti, por escarbar en tu historia, en tu vida, por conocer más tus emociones, por reconocerlas, para aprender nuevas formas de relacionarte, ¿Por qué irías a terapia? No importa la edad que tengas, ¿tú por qué irías? Nunca es tarde para ir a terapia. Siempre hay, ni es tarde ni es temprano. Siempre hay cosas que puedes conocer de ti. Siempre hay cosas que puedes encontrar de ti. Y entonces date chance en este ejercicio de reconocerlo, de ser absolutamente vulnerable contigo misma, contigo mismo. A ver, ¿yo por qué iría a terapia? ¿Qué tema en mi vida sigue ahí? Que aunque creo que ya lo superé, ahí sigue estando, ahí sigue haciendo ruidito. ¿Qué tema creo que no pasa nada? Sin embargo, sigue siendo tema. Reconócelo y escríbelo. No te estoy diciendo ya haz una llamada y agenda tu cita. Comienza por reconocer para ti cuáles son esas razones por las cuales tú acudirías a un proceso de terapia, por las cuales tú acudirías con un psicólogo por orientación. ¿Cuáles son? Y no se las tienes que decir a nadie, no se las tienes que compartir a nadie, son solo para ti. Y una vez que tengas esa lista, pregúntate, ¿cómo sería mi vida si comienzo a poner atención en todos estos puntos? ¡Wow! ¿Cómo sería? ¿Cómo sería mi vida si ese enojo que traigo cargando porque mi papá, porque mi mamá, porque mi hermano, porque mi novio de el kinder hizo tal o no hizo tal, por fin lo soltara? ¿Cómo sería mi vida si hoy me doy la oportunidad de conocerme más? ¿Cómo sería mi vida si hoy? ¿Cómo sería mi vida? Y haz esa pregunta para cada una de las cosas que escribas en tu lista. Y quizá esto te permita ver la importancia de la psicoterapia, la importancia del psicólogo en tu vida, no en la vida de los demás, en la tuya. Así que este es nuestro juego de la semana. Porque la mejor forma de crear el cambio en tu vida es tomando acción. El juego de la semana. Y bueno, chicos, este programa ha estado lleno de muchas cosas, lleno de muchos recuerdos. Déjenme les platico que mientras iba hablando, iba recordando algunos de los momentos en los cuales yo he estado en psicoterapia. Yo les decía que el primer proceso de terapia en donde, gracias a que ese novio me dijo, ya no quiero ser tu novio, yo llegué. Y pues algunos otros espacios en donde, por diferentes circunstancias en mi vida, aun cuando he dejado el proceso, he vuelto al proceso. Me queda perfectamente claro que el proceso de psicoterapia es para siempre. A lo mejor no es como que 24/7 vas a estar en psicoterapia, pero sí va a haber periodos. Y cada uno de estos periodos te va a llevar a lugares diferentes, te va a llevar a mayor profundidad, te va a llevar a mayor conocimiento. Y qué mejor forma de honrar tu vida que conocerla, que conocerte y que llevar a cabo estrategias que te permiten vivir más desde la facilidad, desde la felicidad, desde el gozo y desde ser quien tú realmente eres. Así que te invito a que acudas con el psicoterapeuta que tú quieras. Busca ese psicólogo, busca y seguro lo vas a encontrar, porque hay alguien que será el ideal para ti. Y como decía la canción que pusimos en este programa, todo va a estar bien. Siempre. Te lo firmo. Aun cuando pase lo más terrible, todo va a estar bien. Gracias por escucharnos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en esta emisión. Gracias también a nuestros amigos de Museo Casa de Madera que nos escuchan desde